Se han estado circulando información falsa sobre eventos en algunos municipios de la sierra. Estuvo circulando información de riesgos en comunidades como Ónava, Soyopa, en comunidades como San Javier. Nosotros tuvimos comunicación con cada uno de los presidentes municipales, además del reforzamiento de la vigilancia tanto por parte del Ejército Mexicano como por parte de la Policía Estatal. Y solamente quiero mencionar algo que ya dimos a conocer a los medios de comunicación, pero que queremos reforzar el día de hoy. El fin de semana pasado hubo una denuncia al 911 en un lugar, San Antonio de la Huerta, que es parte del municipio de Soyopa. Hacia ahí se llegó la Policía Estatal y encontraron dos vehículos abandonados que fueron asegurados. No había ninguna víctima, ni con lesiones, ni víctima de homicidio. Eso fue lo único que se encontró. A partir de ahí se empezó a generar información que provocó incertidumbre no solamente en los municipios, sino aquí en las ciudades. O sea, es cierto que está ocurriendo eso, y yo hoy solamente quiero confirmar con ustedes lo que los alcaldes nos dijeron, y es que las comunidades están tranquilas, que no hubo ningún otro evento más que ese que se denunció en el fin de semana pasado. De todas maneras, se reforzó con una base del Ejército Mexicano en San Antonio de la Huerta, y nosotros tenemos en San Javier una base de la Policía Estatal que presta la atención a esos municipios.